Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy va a ser un podcast más personal. Poco guión, poca historia y poco de nada. Aprovecho porque ayer quedé con el amigo Abelillo 86 del podcast Comercial Geek en Movilidad, que a ver si graba, porque además yo creo que tiene cosas que grabar, y con su esposa. Y estuvimos cenando, estando juntos y bien, y luego yo... Hoy he tenido una boda autogestionada, no de estas bodas que tú pagas y no, una boda donde los amigos hemos hecho preparado la comida, hemos hecho de camarero, hemos terminado limpiando, en fin, una boda muy personal, pero tiene mucho trabajo y aquí estoy reventado esperando a que mi mujer termine de ducharse para ser yo el siguiente en la ducha, si es que llego, porque tengo los pies reventaditos. Y cuando volvía, y era tarde, era las 12 y pico, Abel y su mujer tuvieron que volver vía metro, con lo cual fue un trayecto larguito. Y yo tomaba el tren, estaba esperando que saliera el tren para el norte, y para la zona norte de Madrid, a nuevos ministerios. Y mientras esperaba, curiosamente, pues bueno, había conexión 3G buena en el interior de la estación de Sol. Y pude grabar un Periscope que le estoy pillando bastante el tranquillo a eso. Me gusta porque tiene todo el encanto que tenía en su momento Bambuser. Pero al tener una dimensión más social y tener su propia aplicación que funciona muy bien, que te permite chatear, que Bambuser era un poquito más complicado, pues la verdad es que a mí como creador de contenidos, pues me resulta bastante más gratificante empezar una emisión y en cuestión de nada, de 2 segundos, tener ya 30 personas. 30 personas que les interese, además que me están escribiendo, ¡ay, qué tal, hoy converso, esto, lo otro, y demás allá! Fue muy chulo. Llegué un poquito antes, bueno, lo que quiero decir es que voy a grabar un poco, lo que voy a contar es un poco también porque el amigo futbolero geek siempre, oye, cuenta la mini quedada, y bueno, me dispongo a contar un poquito. Por cierto, fui a la... Como llegué con tiempo, habíamos quedado en Sol, me metí en la Apple Store y me puse a curiosear. Una de las cosas que me puse a ver pues fue el iWatch, que me gustó muchísimo. Me gustó mucho, mucho, mucho, mucho. Luego no me gustó tanto el precio, porque es que me parece que es una barbaridad de dinero. Pero una barbaridad. Hombre, si yo no comprara otra cosa que iPhones... Si fuera un tío de, no, yo es que tengo mi iPad, mi iPhone y tal, pues no me dolería tanto gastármelo. Pero es un tío que hace poco me compré el Huawei MediaPad X2, que es un maquinón, el OnePlus 2, que es un maquinón y que vale lo que vale, pues 350 euros. Y de pronto te dicen, no, es que el iWatch 400 y pico. Pues te quedas frío, ¿no? Te quedas como diciendo, bueno, es que os habéis pasado muchísimo. Y también, pues aprovechando que estaba ahí, aunque evidentemente no tenían ninguno de los nuevos dispositivos en exposición, sí es cierto que, bueno, tenían iPads con una conexión a internet muy buena, por cierto, muy muy buena, y me puse a ver pues todas las novedades, ¿no? Me puse a ver comparativas que tienen en la misma página en apple.com del iPhone 6 Plus S y el iPhone 6 Plus y ver, pues bueno, qué diferencia hay, es decir, qué diferencia hay para que justifique el precio, más allá del capricho personal, que eso ya es injustificable, es decir, eso lo haces porque te da la gana y punto. Pero un procesador mejor, es decir, más potencia, mejor cámara y el hacer tap en pantalla como si estuvieras dándole al botón derecho del ratón. Y hablamos de un equipo que esto lo ha dicho ya el Mac France, lo ha dicho Camionero Geek, lo ha dicho un montón de gente. Creo que me pasaron un artículo de, creo que era de Incognitosis. Y es que es un poquito más de lo mismo cuando el iPhone 6 Plus tiene una cámara alucinante. Es un teléfono que va fluidísimo, rapidísimo. No, objetivamente no hay nada que digas tú, es que me compensa, es que no lo hay. Así que, un poco así de decepcionante. estaba viendo también el iPad nuevo, el iPad Pro. Y me gustaron mucho los comentarios de El Camello Geek, que lo recomendó Tolo. Y me he puesto a escucharlo y pues, me ha gustado mucho porque es, pues, es como Miguel Ángel Cabrera, de Camelogía Geek. Pues un tío que te habla de la experiencia. No como yo ahora, que os estoy hablando de lo que he visto en la página de Apple.com, ¿no? Y lo que él decía es que sí, que muy bien, que muy bonito, pero que es un dispositivo carísimo. O sea, yo me identifico con él en el sentido de que yo el iPad que quiero es un iPad que tenga, que sea Wi-Fi más celular, como dice en la página. No un iPad que sea solo Wi-Fi y estar dependiendo de otros dispositivos. Y esa versión es increíblemente cara, tan cara que con gusto te compras el nuevo MacBook, que yo en un momento hice la reserva, aunque luego la cancelé, pero con gusto te lo compras porque tú es que me va a dar la misma versatilidad, pero con OS 10. En fin. Y bueno, no ha sido una cosa que me haya llamado mucho la atención. El Apple TV, pues sí, está muy bien. Va a tener aplicaciones y va a tener juegos. Yo no soy de jugar, y menos de jugar en la tele. Pero sí me parece una mejora lo suficientemente importante como para que entiendo que mucha gente la compre. Y bueno, en la quedada con Abel, que ha sido una quedada a tres bandas, porque ha sido Abel, su esposa y un servidor, pues uno inevitablemente echa la vista atrás y se da cuenta de que ya han pasado unos cuantos años, ¿eh? Y inevitablemente uno se acuerda de aquella primera quedada y aquel momento, que la tengo por ahí en vídeo, tengo un vídeo en YouTube, y aquel momento en el que quedamos la gente, que además estábamos grabando en Spreaker. Y Spreaker pues nos permite y nos sigue permitiendo grabar con muchísima comodidad desde el móvil, y ya se sube al servidor, se enlaza en los ficheros RSS y a funcionar, y es una gran comodidad. Y Spreaker Studio pues yo creo que está muy bien, han tardado mucho y la verdad es que al final pues me terminé cabreando con ellos. Y aunque ahora grabar es algo más molesto, pero tengo la ventaja que me da iVoox, que es que tengo todos los audios allí, todos, no se me borran y es gratis. Entonces, bueno, sufro la molestia de tener que subirlos, claro que sí, pero trae cuenta, trae mucha cuenta. Y bueno, te acordabas de esa gente y de gente que conocí en ese momento, gente muy interesante, gente con algunos con los que vuelvo a tener contacto y algunos con los que el contacto se ha mantenido y aquello ha dado paso a una amistad hasta el punto de, pues bueno, gente como Abel ha estado en mi casa durmiendo cuando volvíamos de la Euskal. Y me consta que si yo, por lo que sea, en Málaga tuviera que estar, pues tendría casa pues con la misma naturalidad con la que yo le ofrecí mi casa para que se quedara a dormir, y otra vez que se quedaron a cenar en casa. Y bueno, pues son amistades que han ido creciendo. Me gustó mucho, por cierto, yo soy muy fan de los Aquaris, de los BQ, los teléfonos BQ, me parecen teléfonos muy muy interesantes, que han ido mejorando muchísimo, y él tenía ahí el Aquaris M4.5, y bueno, dentro de un teléfono de la línea de BQ, es decir, un equipo que hace buenas fotos, que va fluido, que te permite hacer pues todo lo que puedas hacer, jugar juegos casuales, navegar, WhatsApp, todo. Las 4,5 pulgadas, que me parece un tamaño muy curioso. Y una cosa que no había visto nunca, y es el flash frontal. Muy, muy chulo, ¿eh? El flash frontal, que no entiendo en esta época de furor con los selfies. Es que no entiendo que más cámaras no tengan un flash frontal. Yo soy, y bueno, me lo habréis oído decir muchas veces, yo soy muy de la cámara frontal, y esa es la razón por la que me compré un iPod Touch, bueno, por muchísimas otras razones. Me parece un aparato alucinante, los iPod Touch me siguen gustando muchísimo, pero también porque en iPhone, los, en, bueno, en Apple, las cámaras frontales desde sus dispositivos son muy buenas. Y yo grabo mucho videoblog donde me estoy enfocando a la cara y voy comentando cosas. Y grabo Periscope, y grabo Vanvusers, y hago FaceTime. Entonces, yo creo que es el fabricante que más ha cuidado la cámara frontal. Y me hace gracia que ahora los fabricantes, pues bueno, ya te van dando, cámara frontal de 5 megapíxeles. Que luego muchas veces es bastante engañoso, porque las cámaras frontales que te venden con tantos megapíxeles no tienen la calidad que tú te esperabas en una cámara de 5 megapíxeles. Mientras que las cámaras que ofrece el iPod que yo tuve, que es el anterior al modelo este, pues sobre la marcha te dicen, no, es una cámara que graba 720p. Bueno, no parece lo último de lo último. Y luego cuando tú ves la calidad, ves que graba unos vídeos frontales extraordinarios. Y vale la pena. Claro que vale la pena. Vale muchísimo la pena. Así que bueno, nada, un buen rato con Abel y su esposa. Su esposa es una oyente también de Vidas en Red. Sobre todo el tema conspiranoico, el conspirativo. Que últimamente, desde hace un año esta parte, he estado grabando más, así que, bueno, cuando se juntan varias personas que son amantes y seguidores del tema conspiración, pues si el tema de la tecnología da mucho de sí y mucho que hablar, pues el tema de la conspiración yo creo que realmente da tanto o más que hablar, porque se tocan muchísimos palos y muchísimos temas, así que fue un buen tiempo. Abel tiene novedades personales que comentar, pero que no voy a ser yo el que reviente las noticias. Y ya cuando él vuelva a grabar, pues ya os contará, si él quiere, pues esas novedades que le afectan a él en lo personal y que ya él compartió en sus últimos podcasts, situaciones que estaba enfrentando. Y bueno, noticias que pues a los amigos hacen que nos alegremos. Y bueno, os cuento, ya hablando de chascarrillos personales, os cuento que yo digo ha tenido ahí un poco de lío con el tema de la portabilidad, porque me mandaron una cartita o un SMS, no, me mandaron un SMS diciendo que la portabilidad iba a ser el día 11 a las 2 de la mañana, y luego después de eso me mandaron dos SMS más diciendo que la portabilidad iba a ser el domingo de madrugada, que el lunes ya cuando amaneciera pues ya sería de yoyo. Es una tontería, la verdad es que tengo muchas ganas de ser ya de Yoigo y ver qué tal el 4G, pues probarlo, pagar menos, porque voy a pagar bastante menos. Pensaba que yo con Spotify yo pagaba 70 y pocos euros en Movistar y ahora voy a pagar 23 euros durante 6 meses sin Movistar, pues como sin Spotify. Con Spotify pagaré algo más. Ahora lo que haré, ahora sí, pues mi esposa y yo tenemos cuenta de Spotify, pues yo antes me beneficiaba del descuento, pues sacaremos dos cuentas de Spotify con esa especie de, creo que hay una especie de contrato familiar que hace que salga algo más económico. Así que, pues bueno, ya os contaré el lunes cuando amanezca y bueno, tenga que sacar la SIM de Movistar y de tirarla a la papelera. No la SIM, porque tengo varias SIM de Movistar, porque tenía el tema multisim activado y empecé ya a funcionar sobre esa red. También el lunes me llega el OnePlus 2, que tengo muchísimas ganas de probar, y tengo ganas de probar como dispositivo principal. Es decir, mi intención es meter el iPhone en un cajón. Hombre, yo creo que ya la semana que viene lo venderé, porque he hecho una oferta buenísima tanto para el Note 4 como para el iPhone, y ya en base a eso, pues bueno, veré si lo vendo o no. Bueno, o sea, lo venderé, pero en cualquier caso, lo venda o no lo venda, tenga que esperar un poquito más. Me gustaría, pues eso, probar en serio el OnePlus 2. El amigo Arcais ahí está deseando que le cuente experiencias y yo estoy deseando contárselas a él y a todos vosotros. Y amigos, poco más puedo comentaros. Podría comentaros otros temas que tengo ahí en la recámara, pero voy a dosificarlos para que podáis disfrutar de ellos little by little. Un saludo amigos, y hasta pronto.